Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Ingeniera, buen día. Geraldine Burizac, Oscar Martínez en Borain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. La saludamos. Buenos días, Geraldine. Buenos días, Oscar. ¿Qué tal? Usted habrá escuchado a Geraldine con todo este introito que ha hecho con respecto a un tema que es cada vez más problemático, no solo aquí, sino en distintos puntos del planeta, ¿no? Sí, sí, el tema de los residuos es un tema que todavía falta solucionar muchas cosas, pero bueno, no nos tenemos que sentir muy especiales en la ciudad o en el área metropolitana porque es un tema que preocupa a nivel internacional a todos los conglomerados urbanos. Ajá, pero donde vivimos tal vez sea donde más lo sentimos. En general sí, uno vive en la ciudad, quiere a su ciudad, quiere a su barrio, quiere que todo esté en las mejores condiciones. A mi modo de ver, hay dos problemitas. Uno, la falta de cultura y educación. ¿Cuántas veces vemos tirar latitas de algo desde una ventanilla de un auto, etcétera, etcétera? Ahora, también está la responsabilidad de las autoridades, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer las cosas que corresponden a fin de darle una solución a un problema serio como este, ¿no? Porque además, digamos, no solo es el tema de dónde meter la basura, sino que cuántas veces, en buena medida, esa basura contribuye a las inundaciones que estamos sufriendo los porteños. Bueno, con respecto a lo que vos decías, Oscar, yo quiero citar a un docente y director del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería, donde yo soy docente e investigadora, que decía que los porteños éramos muy limpios de nuestra casa para adentro y bastante sucios de nuestra casa para afuera. Sí, estoy de acuerdo. Nadie, ningún ama de casa, ningún porteño tiraría dentro de su casa una lata o un papel en el piso, porque realmente las casas en general están impecables en el 99% de los casos. Pero no tenemos cultura de cuidar la ciudad, porque pensamos que es un problema de otro. Las ciudades no son más limpias porque se pongan más barrenderos o se limpie más, sino porque se ensucie menos. Ese es uno de los temas que está bueno ese principio, ¿eh? que tenemos que empezar a ver los porteños y los argentinos en sí. Tenemos que empezar a pensar, a nadie, o toda la gente, lo mismo que vos decías, a nadie se le ocurre en una ciudad europea tirar un papel porque el señor que viene atrás lo recoge y le dice, se le cayó. Nadie puede pensar que uno lo tira a propósito. Pero a ningún argentino se le ocurre eso, esto es lo más grave. No, en general no. Uno ve el comportamiento que tenemos cuando estamos fuera del país y ahí somos absolutamente respetuosos. ¿Por qué no acá? Bueno, específicamente un poco pensando en la gente, en el común de la gente, por ejemplo, dice, no ve a la ciudad como parte propia, no hay un tema de apropiamiento de la ciudad, no ensucio porque es como mi casa, eso es un tema. Y el segundo tema es que no existen, como existen en otros países, los sistemas de multa. En muchos casos no es un tema de que hay una gran conciencia, sino es el miedo a que le pongan una multa. Ajá. En Estados Unidos, en una carretera, tirar una bolsa de basura o una latita significa $800 de multa. Ajá. Entonces, hay un tema de educación, pero hay un tema también de sanción. El segundo paso de acción sobre la persona que no cumple las premisas. Ajá. Ese es un tema bastante importante que no es simpático, realmente no es simpático hablar de multas. Pero la gente, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, hay entre un 10 y un 15% de la gente que saca los residuos fuera de hora, sabiendo específicamente y viendo campañas muy fuertes diciendo que los residuos se sacan de 8 a 21. Y la gente lo saca a las 3 de la tarde, a las 5, a las 2 de la mañana, en el horario que le conviene. Eso genera que tenga que haber servicios especiales para la recolección, porque la misma gente que es la que saca la basura fuera de horario es la que se queja de que no le recolectaron la basura. Claro, es que como mínimo esquizofrénico, ¿no? Es un poco loco. Es un poquito loco. Ahora, usted decía no es simpático el tema de las multas, pero fíjese que es tan efectivo que en el caso de el tránsito, desde la aplicación de mayor mano firme y dureza con multas sobre determinadas infracciones, la estadística que decía que en nuestro país había 22 muertos por día producto de este tipo de imprudencias, ha bajado, pero brutalmente. Exactamente, eso es un poco la idea y es como tiene que ser. Uno las cosas las tiene que hacer bien de per se, pero cuando hay gente que no las hace, tiene que haber algún tipo de, digamos, premio y castigo, que no es simpático, porque yo siempre digo, no es muy simpático hablar de esto, pero si queremos una ciudad limpia, por más que pongamos 300 barrenderos, 500, 1000 barrenderos más, la ciudad no va a estar más limpia si nosotros no la ponemos. Sí, hay que poner uno por habitante y tampoco bastaría. Y tampoco bastaría, realmente tampoco bastaría. Claro. Ese es un poco la idea de lo que sucede. De cualquier modo, creo yo, Marcela, no sé si coincidiremos, que hay una ausencia del Estado en materia de cultura, más otros problemas, ¿no? Sí, yo creo que faltan todavía concientización a la comunidad sobre el tema de la importancia del manejo de los residuos. Uh-huh. Como bien decía Geraldine, cada vez vamos a hablar de los que más conocemos, que somos los porteños. Los porteños están generando casi un 2% anual más de basura, un 2% más de basura por año. Es decir, si este año generan 100, el año que viene van a generar 102 uh-huh. kilos toneladas. Que parece una diferencia mínima, pero en el volumen es una cosa muy considerable, ¿no? En el volumen y en los años es una cosa considerable, que hay que empezar a pensar en alguna estrategia para empezar o a generar menos uh-huh. de distintas formas, pero con acciones concretas uh-huh. que no se están viendo. Y además se me ocurre pensar que, más allá del color político de los gobiernos de turno, porque en este caso la ciudad tiene un color político y la provincia de Buenos Aires otro, creo que hay cuestiones como esta que podrían ser consideradas de Estado, porque hacen al bien común, que deberían tener un mayor nivel de entendimiento y, en consecuencia, de encontrar soluciones comunes, ¿no? Yo lo que, vuelvo a repetir quizás lo que yo digo en mi cátedra, yo no puedo pensar en la Ciudad de Buenos Aires desenganchada de lo que son el área metropolitana, los 17 o 18 partidos que componen el área metropolitana. Acá hay que pensar soluciones como un conglomerado urbano donde viven casi 15 millones de personas, claro. Y que no puede haber ciudadanos de primera en un área y ciudadanos de segunda, de tercera o de cuarta en otro área. Tenemos que pensar, y no solo para los residuos, para la seguridad, para el transporte, claro. Para los servicios de agua y cloaca. Claro. Tendríamos que pensar en grande y decir, esto no es la Ciudad de Buenos Aires con tal partido y tal partido, sino esto es un conglomerado urbano donde todos tienen que tener un sistema similar de servicios. Claro. Estamos hablando de un proyecto de nación, en realidad, ¿no? Yo diría que sí. Pero tantas veces ausente, no solo en las propuestas, sino en las prácticas de la dirigencia, y no solo la dirigencia política, ¿no? La dirigencia empresaria, la dirigencia sindical, la dirigencia intermedia. ¿Cuántas veces vemos que carece de, no? Sí, podría llegar a ser. Yo creo que tenemos que empezar a planificar en grande el país que queremos. Uh-huh. Bueno, es una idea, a ver si alguien la recoge. Sería bastante bueno para Estaría todos. Bueno. Sería muy bueno para todos, desde nosotros como docentes hasta nosotros como ciudadanos, uh-huh. como trabajadores, desde todos los puntos de vista, porque siempre nos vemos afectados por eso. Sí, sí, sí. ¿Eh? Que prevalezca un poco más la solidaridad en reemplazo de ese individualismo que nos está matando, ¿no? Exactamente. Y estoy hablando literalmente, nos está matando. Sí, sí, sí. ¿Eh? Lamentablemente sí. Marcela, muchas gracias por esta comunicación con nuestra radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias a ustedes, Oscar, Geraldine, y bueno, y a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Otro día, por Radio Universidad.